Capítulo 13 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rickans. Escena 12. Cámara de Ollanta en Cusipata. Ollanta solo. Ay, Ollanta. Ay, Ollanta, ¿de qué modo te ves correspondido? El héroe no vencido cuya gloria doquier la fama canta, el que tanto ha servido. He aquí el galardón que ha recibido. Mi cosi Couture, ay, la esposa mía, mi única gloria, mi única alegría para mí ya no existe, pues la fortuna impía trocó mi gozo en desventura triste. Ay, princesa, ay, paloma, ya perdí tu belleza peregrina, ya no me alumbrará la luz divina que a tus pupilas fulgidas asoma. Abre paréntesis, desfallece, luego prosigue con energía. Cierra paréntesis. ¡Oh, Cusco, pueblo hermoso! Desde hoy en adelante voy a ser tu enemigo rencoroso. Yo, rasgándote el pecho palpitante, tu corazón entero daré por pasto al cóndor carnicero. Y ese inca, ese tirano, yo alistaré mis antis a millares. Armas a todos les daré y ufano, al ronco son de trompas militares estallaré cual tempestad funesta de Sacsahuaman en la cumbre enhiesta. Allí se alzará el fuego, dormirás en la sangre y en el lodo. Entonces, veré el inca, si le ruego, y con mis pretensiones lo incomodo. A mis pies te he de ver, rey insolente. Sabrás si tengo entonces poca gente, y si segura se halla tu cabeza. ¿Tendrás aún altiveza para negarme a su hija? Ni al mirarte rendido, arrodillado, tan sandio he de ser yo para rogarte. Hasta el hablarme te será vedado. Pronto por inca me alzará el imperio. Tú morirás en rudo cautiverio. Abre paréntesis. Piquichaki aparece en el foro. Cierra paréntesis. Fin del capítulo 13. Grabado por Kendall Rickans.